Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh, y ahora es un secreto entre la playa. Yo te lo dije, que nos pasamos de la raya. Oh, oh, oh. Yo te lo dije en la playa, uso al frente de... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Hoy estamos un sábado más junto a ustedes. Sábado 9 de enero. Miren qué rápido están pasando las, bueno, los 9 días del 2021. Muchísimas cosas. El día miércoles en la noche se estuvo quemando el Capitolio allá en Estados Unidos. Otra predicción de los Simpson. Hay un capítulo donde dice 20 de enero del 2021 y el Homero está ahí con una olla, teniéndola y una cuchara en su mano y todo lo demás destruido. ¿Será que es otra premonición de los Simpson? Pues ya lo vamos a descubrir. Y además el 18 de enero, no se olviden, ya llegan las vacunas de Pfizer y BioNTech acá al país. Así que bueno, pues a cuidarnos de usar la mascarilla un cachito más, no salga corriendo. Una vez que usted se haya puesto la vacuna, no salga todavía corriendo. Y así empezamos este programa. Soy Edu Muñoz. Hola Jeff, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz año, por cierto. Un gusto estar nuevamente acá en Plan Ideal. ¿Cómo estás, Eduardo? Igualmente un feliz año para todas las personas que ya se están conectando a través de nuestra señal de Facebook Live. Así que se viene un tremendo programón de inicios de año. Así es, y aparte estuvimos celebrando miércoles 6 de enero, Día de Reyes. ¿Qué estuviste haciendo, Jeff, el miércoles 6 de enero? El miércoles, a ver, ¿qué estuve haciendo? Te estuvimos esperando las entrevistas, ¿ah? Tuvimos claro, dos entrevistas. Justamente estaba ahí yo también ahí en ese proceso del lanzamiento de algo que ya les vamos a contar más adelante. Estamos coordinando todo eso, pero ya se estrenó, ya está listo, ya en redes sociales lo que les queremos presentar ahora como estreno. Muy bien, hoy también el internet está de a buenas, conmigo está de a buenas. El día miércoles estuvo medio raro el internet, pero ya lo hemos arreglado. Esa misma noche estuve llamando a mi servicio de internet. Oigan, por favor, no puedo trabajar de esa manera. Ya nos han ayudado, nos han mejorado el servicio y ya está todo óptimo para que ustedes nos vean y nos escuchen en simultáneo. Y aparte, miren, escuchen, estamos con una playlist espectacular. A ver, vamos a subir un poquito el volumen. Tú me dejaste caer. No, por supuesto, no nos dejen caer en este 2021. Que este 2021 sea maravilloso. Brille la luz de la salud y del trabajo en cada uno de sus hogares. Y pues bueno, vamos a comenzar dándole gracias también a nuestros auspiciantes. Como Mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Este programa llega a todos gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juego de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Muy bien, si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, es el 09-98-42-49-53, con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Comienza el año dándole un estilo diferente a tu hogar con Creaciones Marlogas. Y también venga, lleve caserito los productos más frescos del mar. Y como ya lo dijo Eduardo, con mariscos, Don Jorge, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas y langostinos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tabaela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Por supuesto, contáctate al 0990 40 40 62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz. Fin de semana espectacular. Vamos a darles algo riquísimo a nuestros seres queridos. Y también, ¿por qué no? No los ponemos en riesgo, no salimos a ningún restaurante, sino con nuestra sazón. Tierra de Flores, deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular, que tus vecinos pregunten dónde compraste ese hermoso arreglo floral. Yo tengo el lugar indicado, claro que sí, Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. No nos quieren. Nosotros queremos estar a dieta, pero Tierra de Flores nos hace pecar y ¡pum! Volvemos a recaer. Pero vamos a hacer, ya se acerca el 14 de febrero, así que vamos preparando algo súper chévere para darle esa sorpresa. Jeff, ¿qué nos ibas a decir? Así que te invitamos a visitar su página web www.tierradeflorequito.com, escribir a su WhatsApp 09-84-06-04-63 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Por supuesto, cuando llamen o les escriban, digan que escucharon esto aquí en Plan Ideal y por supuesto les van a dar una excelente promoción. Y si eso, pues bueno, con el nuevo año se vienen nuevos propósitos y capaz ustedes están deseando pues tener una alimentación mucho más sana, mucho más saludable. Y aparte de eso están haciendo ejercicio así como nosotros y entonces tenemos un lugar indicado, Jeff, para cambiar nuestra alimentación. Allí sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17 si mencionas que escuchaste esta recomendación. Aquí en Plan Ideal, 2x1 este fin de semana. Y en este nuevo año le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante. Si quieres tener una imagen radiante y que tu cabello se vea espectacular, Mis Uñas Peluquería es el lugar indicado. ¡Por supuesto! ¿Quieres tener un corte de cabello así como el mío o como el de Jeff? ¡Por supuesto! Vamos a Mis Uñas Peluquería. Para que en este nuevo año sorprendas a todos con un nuevo look, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, en Tumbaco, en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones de comienzo de año, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería. O también puedes comunicarte al 09-837-63056 para saber todas las nuevas promociones que se vienen en este nuevo año. Por supuesto, miren, ¿qué tal? Cambio de look, alimentación sana. Aparte de eso, pues para irnos preparando para el 14 de febrero. Entonces, si quieres conquistar a esa persona, pues cambio de look y también alimentación sana. Luego de eso, pues del día del 14 de febrero, pues te recomiendo que le levantes a esa persona con un arreglo floral de Tierra de Flores. Y luego de eso, le puedes cocinar algo riquísimo con tu sazón comprando productos en Mariscos Don Jorge. Y para decorar toda la escena de tu sala o del comedor, ¿qué tal si vamos a Creaciones Marloga? Miren, tenemos los auspiciantes indicados para ese 14 de febrero. Y el 13, me parece que era para, bueno, ya vamos a discutir eso, pero para el 13 de febrero, la previa con todas las personas que tú quieres, le haces la previa, ya. Y el 14, pues sorprendemos a todos. Y pues bueno, les queremos recordar también que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com, donde les invitamos a que visiten nuestro micrositio como Sábado Juvenil de 11 a 12 nos encuentran Plan Ideal. Y como no podía faltar, también pueden descargarse nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940. Nos pueden ver también en línea, la fanpage, la cuenta de Instagram, @planidealc, el Facebook por donde estamos transmitiendo en este sábado. Claro que sí, no se olviden de no darle, de quitarle las restricciones a Instagram y Facebook, WhatsApp, se viene por lo mismo. Muchos de mis contactos han estado migrando a Telegram, yo no sabía por qué. Ahora ya lo sé, ya lo sabemos, así que cuiden de su información, no manden los packs, porque se puede filtrar a empresas. No los manden vía WhatsApp, mejor vamos a usar correo como lo usábamos antes. Pero también, claro, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp al 09-39-52-64-63. Les volvemos a repetir, no se preocupen, claro que sí, muy despacio. 09-39-52-64-63, para que estén en contacto con nosotros. Si quieres una canción personalizada para el 14 de febrero, pues nos mandas un mensajito y ahí vamos a estar preparando algo súper lindo con Jeff. Así que sin más ni más, para llevarles por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes de la semana, tenemos... Suena redoble de tambores. ¡Pum! Tenemos un breve resumen que tuvimos en esta semana de nuestra entrevista con Sunky Escandón, ilustradora y codirectora del libro que se acaba de lanzar, 100 Mujeres de Nuestra Historia Ecuador. Así que una entrevista espectacular la tuvimos. Y el día de hoy les presentamos las partes más importantes de esta entrevista para que usted no se lo pierda, amigo o amiga que nos está viendo, que nos está sintonizando en esta mañana de sábado 9 de enero del 2021. ¿Qué más, Jeff? ¿Qué más tenemos? Bueno, Jeff se nos acaba de congelar, estamos en vivo y en directo, por supuesto. Estamos escuchando una muy buena playlist y en nuestro segmento de Geeks y Más te contamos noticias fabulosas sobre... ¡Jeff, regresaste! ¿Qué noticias has preparado para Geeks y Más? Pero estás muteado, Jeff. Exacto, a ver. Ahí estamos. Jeff, ahora sí, ¿qué noticias para Geeks? En nuestro segmento de Geeks y Más tenemos noticias fabulosas. Nuevas novedades sobre el mundo de DC Comics. Cobra Kai está de vuelta. Y también tendremos más estrenos para principio de año en estas nuevas modalidades de en las que podemos ver el cine, que son las plataformas streaming. Tenemos ahí un poquito de series que traeremos en esta mañana. Así que para todos los gustos y sabores, colores también. Oigan, HBO Max no está disponible para Latinoamérica, así que deben ir a ver la película de Wonder Woman 1984, por supuesto, a los cines. Yo todavía sigo con las ganas de ir a ver la película. Me enteré que... No, ya la vi. Aprende a volar, ¿no? Aprende a volar. Ajá, exactamente. La imagen de la niña... cuando le ve volando a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, es espectacular. Lo estuve viendo en las redes sociales de Gal Gadot, por supuesto que está bellísima. Oigan, lo ha superado, está súper hermosa la película, así que vayan a verlo. HBO va a venir, este servicio de Estados Unidos va a venir a Latinoamérica, pero todavía no hay fechas. También les adelanto algo muy importante, La Casa de Papel... temporada 4, la finalísima, cancelada por Netflix. Jeff, no sé si lo escuchaste. No, ahorita estamos ya conociendo qué ha pasado con esta gran serie, que sin duda para muchos será una triste noticia. Exacto, así que bueno, vamos a ir esperando noticias en las próximas semanas, pero eso es lo que se ha rumoreado a lo largo de esta semana, así que pues a todos los fanáticos de La Casa de Papel, una lástima que nos hayan dado esta noticia los creadores de Netflix, y pues bueno, solo habrá que esperar, no está todo dicho, hay semanas por delante para ver qué es lo que pasa, pero mientras tanto les dejamos con ese titular, y ahora sí, Jeff, comencemos. Aparte, ¿qué más tenemos? Tenemos otra entrevista, otro resumen. A ver, Jeff. Tenemos también las respuestas más importantes en la entrevista de Luisa F, que nos vino a presentar su canción Instinto. Así que ahora sí, listos y preparados, entonces arrancamos con las locuras, buena música, buena información y la mejor compañía al ritmo de Invasores con la canción Es Muy Tarde. todo inexperto, con todas las ganas de querer ganar. Me pediste que te dé mi todo, sin tú decirme tu realidad. Cuando me di cuenta solo era de paso, un títere arreglado para impresionar. Solo fui uno más de todos tus pecados. Y te tarde para que se vayan conectando con nosotros, pero no se olviden que esta canción se titula Es Muy Tarde de Invasores, este nuevo grupo, esta nueva banda guayaquileña, para todo el mundo, lo están escuchando aquí. Jeff, ¿es muy tarde o no? No es muy tarde, siempre será temprano para escuchar estas hermosas canciones de Invasores, que tienen un estilo realmente chévere e innovador. Bueno, ahora sí, es un buen momento como para conocer a Tsunki Escandón y el trabajo realizado que ella realizó, que se titula 100 mujeres de nuestra historia Ecuador, en la entrevista realizada por nuestro compañero Eduardo. El libro 100 mujeres de nuestra historia Ecuador nace con el fin de rescatar el legado de nuestras ancestras y su contribución a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Pero para que yo contarle, si tenemos aquí a la codirectora e ilustradora. Así que le quiero preguntar, Tsunki, en estos momentos donde la sociedad y las mujeres en especial están perdiendo el miedo a denunciar, a validar su historia y a la reivindicación, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo se puede entender este libro, 100 mujeres de nuestra historia Ecuador? Sí, justamente el proyecto y el libro nace con el objetivo de poder inspirar a la gente a que vea la historia desde diferentes perspectivas. No, a veces tenemos una historia oficial que es contada desde un solo punto de vista, entonces nosotros queríamos hacer esta historia que sea contada también desde las mujeres, desde su contribución y desde la diversidad. En la actualidad, donde la instantaneidad y todos los recursos digitales, Tsunki, nos nublan la visión, ¿cómo llegar a las nuevas generaciones, a los niños, niñas y jóvenes en especial, a los millennials, a los centennials, dice por ahí, con estos temas del rescate de nuestra historia? Creo que es muy importante, y más bien yo veo que las nuevas generaciones son las que están despertando un poquito más a este cuestionamiento, a este desarrollo del pensamiento crítico, a descubrir que hay diferentes puntos de vista, a abrazar, yo creo que la diversidad. Entonces, para nosotros es muy importante que también podamos como motivar a la lectura, y sabemos que el librito, yo lo tengo justamente aquí, es hecho justo para ellos, ¿no? Es un libro de fácil lectura, tiene ilustraciones, tiene unos cuentitos bibliográficos. Entonces nosotros sabemos de que tanto millennials, centennials y todos los que vengan, hasta nuestros chiquitines de la generación Z, van a disfrutarlo y a ir creando este pensamiento, van a ir cuestionándose y sabiendo que la historia la escribimos todos, todas y todos. Y en este marco, una de las cosas más relevantes del trabajo que ustedes han logrado hacer es que es un proyecto realizado por mujeres ecuatorianas, para mujeres ecuatorianas y para todo el mundo. Cuéntanos un poquito del proyecto, ¿cómo nace el proyecto? Sí, justamente el proyecto nace con Kinku Marketing Social, que es nuestro estudio de marketing, junto con Caterina Barros, que es también codirectora y fundadora, que lo que queremos nosotros dentro de este estudio es crear este tipo de proyectos, o apoyar este tipo de proyectos sociales, culturales, artísticos, que sean que vengan a aportar a esta construcción de una sociedad más equitativa, más, más diversa, ¿no? Y también te comento que el proyecto en sí, yo lo ilustré, Katy, Gladys Dután y mi persona estuvimos en investigación, asimismo Camila Corral Escudero y Rosalía Vázquez, que son dos compañeras súper importantes en el tema de la creación de los cuentos, de adaptarlos a un lenguaje más amigable, más dinámico, y así ha sido un equipo grandísimo, porque también no podemos dejar de nombrar de cada uno de los libros que leímos de mujeres historiadoras y de historiadores también, que nos ayudó ahora a plasmar el libro y a cada uno de los cuentitos. Entonces es un trabajo de más de 2 años de un equipo multidisciplinario y nosotras contentísimas que la gente lo pueda disfrutar. 100 historias recogidas y compiladas en este libro. Así que, Sunky, ¿cómo podemos nosotros lograr apoyar al proyecto, adquirir el libro 100 Mujeres de Nuestra Historia Ecuador? Sí, justamente el libro es una edición limitada, de la cual ya contamos menos del 50%, así que invitamos a todos a que lo puedan adquirir. Pueden buscarme por mis redes sociales como Sunky Escandón, o pueden visitar nuestra página web www.kinku.com. Kinku se escribe, no sé si pueda verse en la cámara. A ver, un segundito, vamos a cambiar de escena. A ver, ahí. Exacto. Listo, entonces pueden buscar kinku.com o como Kinku Marketing Social en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, y nos van a encontrar, y estamos haciendo envíos a nivel nacional. Entonces, puede llegar el libro a cualquier rinconcito del país. ¿Sabías que la primera mujer aviadora de América Latina fue ecuatoriana? ¿O que Matilde Hidalgo fue la primera mujer en ejercer el voto en el país? Kinku Marketing Social te invita a descubrir la historia de 100 mujeres valientes y decididas que cambiaron la historia de nuestro país. Manuelita Sáenz, Carlota Jaramillo, Dolores Cacuango y muchas más. 100 Mujeres de Nuestra Historia, Ecuador. Es un libro para niñas, niños, jóvenes y adultos. El libro incluye un póster conmemorativo y algunas sorpresas más. Ilustrado por Sunky Escandón Dután. Para comprar tu libro, escríbenos. marketingsocial@kinku.com y síguenos en nuestras redes sociales. Te tengo al lado y me siento solo, el miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama. Les recordamos las maneras de poder adquirir este maravilloso libro, 100 Mujeres de Nuestra Historia Ecuador, a través de marketingsocial@kinku.com. También pueden comunicarse al 099-1197-592 o también en redes sociales como Kinku Marketing Social con Y. Y pues bueno, a esta hora de la mañana siempre es delicioso darnos un descanso, así que pues les invitamos al espacio promocional. ¿Dónde está? Está acá. Ok, al espacio promocional a esta hora de la mañana aquí en Plan Ideal. Está transmitiéndose por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Quito. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Bienvenidos, muchachos, a la segunda parte del programa Plan Ideal por Radio CC. Buenas tardes, buenos días, buenas noches también alrededor del mundo. No se olviden que esta señal llega a todo el mundo a través de las redes sociales y, por supuesto, de www.radiocce.com. Y además, es sábado y tenemos muy buenas recomendaciones para esta parte del programa. Y es que, pues, Jeff, siempre es lindo acompañarle a la gente mientras está haciendo la limpieza en su casa. Claro que sí, siempre. Qué lindo es pasar un fin de semana a su lado. Gracias por dejarnos entrar un día más en sus hogares, poder acompañarles así esté ahí con la escoba, así como su trapeador y el recogedor de basura y también el desinfectante. Pueden ahí bailar ahí con la escoba mientras presentamos estas canciones de esta mañana. Y es que aparte, bueno, cuando conversamos, cuando vamos a conversar de Cobra Kai, no se olviden, ¿sí o qué, Jeff? Pule. Bien será. Exacto, muy bien. Jeff sí se acuerda de la película. Daniel Sato. Ajá. Daniel LaRusso. Ay, cierto, Daniel LaRusso, muy bien. Con Miyagi del Karate Kid, Miyagi. Miyagi Do Karate. Exactamente. Ya les tenemos ahí unas noticias con este estreno, pero bueno, ahora nos vamos con las mejores recomendaciones. Si desean que en su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen los mejores productos del mar y es que además los cangrejos están de boga. Así que un cevichito mixto o una deliciosa cangrejada con bastante limón y encurtidito queda pepa. Así que bueno, vamos por una cangrejada a Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar o ya estás preparándote para entregar algo por el 14 de febrero, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentras como @tierradeflores_quito. Ahí está, mire todas las buenas recomendaciones. Y aparte de eso, pues tenemos algo bastante importante y es que para, bueno, si quieres, si quieres tener una imagen radiante y que tu cabello se vea espectacular, Mis Uñas Peluquería es el lugar indicado. Así que para que este año nuevo sorprendas con un nuevo look, un estilo totalmente diferente, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería, ubicado en la Plaza Santa María en Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de Octubre. También se viene para conocer sus nuevas promociones. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería o también puedes comunicarte al 0983-763056. Allí Sano es lo que tú necesitas para una dieta saludable. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, la deliciosa infusión. Así es, como ustedes lo acaban de escuchar, para descansar como bebés. Nos vemos como bebés, pero también es porque descansamos muy bien toda la noche gracias a los productos de Allí.Sano. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963529717. Y si mencionas que escuchaste esta buena recomendación aquí en Plan Ideal, 2x1 en este fin de semana. Y ahora, más música. Estábamos escuchando aquí La Yepeta, pero pues se vienen este dúo dinámico, y no hablo de Batman y Robin, sino de un gran dúo que ha dado muchísimo de qué hablar el año anterior. Así que, Jeff, ¿qué tal si los presentas? Ahora sí nos vamos con un gran tema musical. Suena Los Chicos de Tres Dedos con Ruggero, con la canción Por Eso Estoy Aquí. Esas noches más calientes que un verano, Y el día siguiente ya nunca supe de ti. No, no, no hubo un acuerdo de planes para luego nada. Conversamos, fue pura inercia y sin pensar nos deslizamos. Fuimos al grano como si llegara el fin, si llegara el fin. No fue culpa de la cerveza todas las cosas que nos hicimos. Nadie esperaba una promesa y por eso nada prometimos. Yo te besé y tú me seguiste el paso, como quien tiene todas las razones para entregarte la vida en un rato y sin condiciones. Por eso estoy aquí, buscando repetir mientras me gasto el tiempo. Por eso estamos aquí, porque les queremos alegrar todos los fines de semana y además los días a miércoles. No se olviden, aquí dice miércoles y sábados, no se alcanza a ver, pero ahí dice miércoles y sábados a través de la señal de arroba plan ideales, ¿eh? Y también de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en todas las plataformas digitales, www.radiocce.com. También en qué dial, Jeff? 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y también se pueden descargar el aplicativo para iOS y Android como Radio CC 940. Y además, miren, qué hermosa canción. Por eso estamos aquí con mucha salud, con mucha vida, para transmitirles lo mejor del mundo mundial, por supuesto. Y también de que ustedes conozcan a sus artistas favoritos, nos puedan, se puedan deleitar con preguntas fuera de lo común. Fuera, bastante fuera de lo común, y les ponemos a veces a pensar que... Claro que sí. Y bueno, ahora sí, ¿con qué nos vamos? Tenemos ya las noticias más chéveres del segmento favorito de los jóvenes, de los que se dedican a coleccionar superhéroes, cómics, todo lo que tiene que ver con el mundo geek. Se viene el segmento Geeks y Más. Vamos con el segmento. A ver, vamos a silenciar un cachito la canción, Jeff. Y ahora sí, vamos a la una, a las dos y a las tres. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Así es, Jeff. A ver, dame un segundito, dame un cachito. A ver, vamos a... Chan, chan, chan, chan. Un segundito, Jeff. Estamos preparando la escena. Vamos a poner música desde acá. La cortina normal de plan ideal. Jeff, hasta mientras, vamos, comencemos con el segmento. ¿Qué nos has preparado para este día? Tenemos noticias recién horneaditas con respecto al mundo de los superhéroes. Primero, nos vamos con DC Comics porque tenemos grandes noticias. Llegan numerosas novedades sobre Justice League Director Cut, o lo que se llama el Snyder Cut, a cargo de su director Zack Snyder. La nueva versión que este cineasta está preparando para su estreno en HBO Max como miniserie, aunque también se podrá ver como una película de 4 horas de duración. Esta película, que se llama Justice League Snyder Cut, podría estrenarse el 25 de marzo, coincidiendo así justamente con el estreno que hubo en el 2016 de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Película que se está igualmente remasterizando en formato IMAX, pero... tenemos más. ¿Qué tenemos por ahí, Eduardo? Justice League Director's Cut podría estrenarse el 25 de marzo, coincidiendo así, como ya lo había dicho Jeff, con el estreno del 2016. Por otro lado, y ya sobre la miniserie película, más o menos, es algo hasta para nosotros se nos hace un poquito difícil el entender, pero es una miniserie como película. Asegura que contiene hasta un 80% de escenas nunca vistas y que el montaje es totalmente diferente al de la película vista en cines. Se va a aumentar 2 horas de largometraje, ¿no? De las 2 horas, 2 horas más, ¿no, Jeff? Exactamente, más o menos 1 hora con 40, 50 minutos es lo que se aumenta con respecto a la película de la Liga de la Justicia del 2017. Y hablando ya sobre ciertos personajes... les tenemos ahí unas noticias recién filtradas, se podría decir. Y se menciona que Snyder ha adelantado que el Joker de Jared Leto será el responsable del robo de una de las cajas madres. ahí en la película podíamos ver que estaban en búsqueda de unas cajas madres para poder revivir a Superman. Entonces ahí va a haber una pequeña variante en la que tenga su protagonismo el Joker de Jared Leto, para que así Cyborg tenga acceso a ellas durante una de las escenas y pueda crear un mecanismo que permita a Flash viajar al pasado. Ahí también había por ahí unas escenas que no lo entendíamos en Batman v Superman, que era Flash viajando al pasado, apareciendo de la nada. Entonces ahí vamos a encontrar esa explicación para esta película. Así que sin duda se viene algo grande con la nueva versión de Justice League o Liga de la Justicia. Muy bien, miren ustedes todo lo que se avecina. Y ahora, además de eso, pues vamos a presentarles otra noticia bastante interesante sobre la tercera temporada. Y no estamos hablando de La Casa de Papel, precisamente, porque por ahí hay noticias pésimas para los amantes, como ya habíamos hablado al principio del programa. Pero, pues, estamos hablando de Cobra Kai, Jeff. Así es, este 1 de enero de este mismo año, ya hace pocos días, la semanita pasada nomás, llegó a Netflix la tercera temporada de Cobra Kai, la exitosa serie secuela de Karate Kid que sigue las aventuras de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, eternos rivales ahora convertidos en maestros de una nueva generación. A ver, Eduardo, ¿eres Cobra Kai o eres Miyagi-Do? Miyagi-Do Karate, siempre Miyagi-Do Karate. Y es que la tercera temporada de Cobra Kai continúa la trama donde se quedó en su antecesora, tras el fatídico enfrentamiento entre Miguel y Robbie, cuyas consecuencias aún están por verse, y la llegada de su antiguo sensei John Kreese, Johnny debe replantearse cómo está dirigiendo el legendario dojo. Mientras tanto, Daniel LaRusso ha partido hacia la ciudad del señor Miyagi en busca de respuestas y con objetivo de ahondar en su pasado. Habrá grandes sorpresas, yo ya me la vi, hay grandes personajes que asomarán en la ciudad natal del señor Miyagi, así que ya pueden ahí verlo, vayan corriendo a ver esta gran serie, está realmente espectacular para maratonearla. Así que, bueno, las cosas no pintan nada bien en el dojo Cobra Kai y sus estudiantes. Sobre todo para Robbie, que es el hijo de Johnny, que tendrá que afrontar las consecuencias de la muerte, tal vez, o no, de Miguel. Justamente fue ese enfrentamiento entre el discípulo de Cobra Kai y el discípulo de Miyagi-Do. Entonces ahí está un poquito fuerte el asunto, así que veamos qué nos trae esta tercera temporada. Miren ustedes, Jeff, te diste la maratón de Cobra Kai 3. Exactamente, la maratón, el mismo día del estreno. Toda ¿cuántos la tarde, capítulos? Todo el día. ¿Cuántos capítulos? 10 capítulos son. Larguito, muy bien. Lanzada inicialmente en YouTube Red, la tercera temporada de Cobra Kai está siendo uno de los platos fuertes de Netflix para comenzar el año, así que corre a ver Cobra Kai antes de que te la cuenten, así como de estos datos que te hemos logrado dar en esta mañana. Y pues vamos a cambiar de escena, dame un segundito, Jeff, antes de enviar lo siguiente. Ahora sí, Jeff, muy bien, ahí estamos. Llega el momento de conocer a Luisa F. que nos visitó esta semana, así que vamos a escuchar su entrevista con Eduardo, donde nos presentó su nuevo tema, Instinto. Pues le quiero dar la bienvenida a esta casa, a esta su casa, a Luisa F. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas noches. Es un placer poder tenerte aquí en el primer miércoles del 2021. Muy buenas noches, Eduardo. Feliz año nuevo para ti. Y bueno, me encanta poder estar en el primer miércoles del año aquí en tu compañía y en esta radio. Me siento muy honrado de poder compartir contigo esta noche. ¿Cómo estás tú? Uy, esa voz parece de locutora, ¿ah? Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos muy bien. ¿Cómo ha empezado tu año? Bueno, te cuento que mi año ha empezado bastante bien. Ya desde finales del 2020 venía haciendo ya bastantes entrevistas, ya varias entrevistas. Y ya creo que ayer ya tuve las primeras dos. Estuvieron geniales. Sé que la de hoy no será la excepción. Entonces estoy muy contenta por continuar con el trabajo. Te la vas a pasar re genial. ¿Cómo Perfecto. Llega Luisa a la música? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Lo heredas de familia o es una un tropiezo o una conexión que se va dando de a poquito? Mira, precisamente creo que tú has dicho la palabra correcta. Creo que la música se conectó conmigo en algún momento desde que yo estaba muy chiquitita. Mira, ayer lo comentaba incluso, va a sonar trillado, porque yo sé que todo el mundo lo dice, incluso mi manager muchas veces me dice, es que todo el mundo dice lo mismo, pero es que es cierto, yo estaba muy chiquita cuando supe que la música era lo que yo quería, que la música era lo que me ponía feliz, lo que me hacía feliz. Y siempre me gustó cantar, eso sí, cantaba encerrada en mi cuarto para que nadie me escuchara. Y si yo sabía que alguien me estaba escuchando, yo me enojaba muchísimo, porque me da mucha vergüenza. O sea, yo creo que a veces todos pensamos, ay sí, yo canto bien, pero no sabemos si los demás piensan lo mismo. Entonces, en algún momento, cuando ya crecí un poquito, bueno, un poquito bastante, ya estaba en el último año de colegio y participé en un concurso de canto, tuve la suerte de poder ganar este concurso. Entonces, bueno, además, para añadirle que era la primera vez que me veían cantar en vivo mi papá y mi hermano. Entonces, después de ahí yo dije, okay, me gusta cantar, sí, me da miedo, me da nervios, pero sé que esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me gusta. Y desde ese momento decidí que no lo podía dejar de hacer. No podía ya como que evitarlo, porque creo que durante mucho tiempo por el miedo y por la vergüenza lo evité y traté de decir no, mejor no, pero pues sí, yo creo que siempre sentí que era para mí. Vienes a presentar Instinto, ay, ay, ay, así vamos es. A ponerle, antes de lanzar la pregunta, vamos a ponerle cortina. Ahí está sonando de cortina a todas las personas que están en nuestro Facebook Live. Vamos a bajarle un poquito el volumen, porque si no, no le vamos a escuchar a Luisa. Y ahora sí, a ver, nos vienes a presentar Instinto. Esta canción viene del amor no correspondido. Pero bueno, si te tenemos a ti, pues mejor cuéntanos, ¿de dónde nace Instinto? Bueno, te voy a decir la verdad. Instinto nace de una historia real, de una historia personal. Entonces, como te darás cuenta en el video, en la letra de la canción y en toda la producción, ya cuando ves el video, cuando escuchas la canción, te das cuenta que es algo muy sentido. Yo creía que era mentira cuando escuchaba a los artistas decir, no, yo escribo mis canciones de las historias personales. Pero pues sí, sí es cierto. Estaba reunida con varias amigas y justo una se había peleado con el novio, la otra terminó, yo estaba mal, a alguien más engañaron. Entonces imagínate una reunión de mujeres heridas, como dicen por ahí, que puede ser peligroso. Entonces pues lo hablé con mi equipo de trabajo y se lo comentaba a mi manager. Le digo, sabes, me gustaría poder hablar de una canción que incluso por el hecho de que es urbano hubiera sido complicado, porque sí, muchas canciones de pronto hablan de lo mismo, pero no cabe que lo cuentes igual. Entonces yo le contaba, bueno, me reuní, me pasó esto y esto y esto, y entonces me gustaría poder contar a través de una canción qué es lo que nos pasa y qué es lo que sentimos cuando sucede, bueno, como tú dices, lo del amor no correspondido, porque bueno, en este caso también es debido a una traición. Entonces, evidentemente, si te traicionó alguien que tanto dijo que te quería, entonces pues sí, sí duele un poquito, y un poquito bastante, para ser honesta. Entonces pues ya con el sentimiento como tal y contando lo que pasó, con mi equipo de trabajo se logró plasmar la letra de la canción, de la historia, de lo que había sucedido. Y pues de pronto lo que no se puede entender en la letra se puede entender un poquito también en el video. Si te das cuenta, el que es mi pareja en el video llega a pedirme perdón y yo le digo que no, o sea, ya me lastimó, ya no te puedo perdonar. Yo creo que a veces hay que darnos cuenta si alguien nos lastima. Yo creo que por más que lo quieras o que la quieras, pues no habría por qué perdonarlo, creo, si tanto te lastimó, ¿no? Leíste en el clavo. Aparte de amor no correspondido, el engaño y el despecho forman los atributos de esta canción. Pero miren ustedes, yo siempre digo, no hay mejor canción que la que nace de una historia real. Es así, más sentida. Sí, es que el sentimiento es real. Ya te digo, yo pensaba que cuando yo escuché, incluso alguna vez escuchando a Shahar decir, no, escribí una ducha pensando en mi esposa, un día que me estoy secando la espalda con la misma toalla que ella se secó la espalda, y yo decía, no puede ser, me parece muy irreal, pero no, sí es cierto. O sea, te pones a pensar y luego literalmente sale la historia y te van haciendo la canción poco a poco, y así le puedes contar a las personas las cosas que a ti también, aparte de artista, que también como persona te pueden ir sucediendo, ¿por qué no? Entonces así te conocen un poquito más y te entienden un poquito más. el aroma en la almohada y en las sábanas también. La separación inminente es una de las posibilidades que se avecinan cuando ya sienten que algo está, cuando algo no está saliendo bien. Y es que existe ese, como lo decimos en la calle, pálpito. Primero, ¿cómo te sentiste al recrear este ambiente de los ochentas? Y después te cuento y te pregunto algo más. Ok, te cuento que me sentía muy alegre por la cuestión de los colores, el peinado, el vestido, todo lo demás. Me gustaba muchísimo porque de pronto no sé si sea la palabra adecuada decirlo como tal, pero me hace sentir bastante como muñequita, como bien femenina, así como solemos ver en las películas de antes. Entonces me gustaba esa sensación que me provocaba de pronto como vestirme así y recogerme mucho el pelo. Y bueno, ver que las personas también que actúan conmigo se lo tomaron muy bien. Entonces me gustaba mucho como que el ambiente en general de un poco más antiguo, digamos así, porque también se puede ver que hay un carro también bastante retro. Entonces toda esa onda personalmente sí me gusta bastante. Y lo importante es que se le da ese toque también actual. Entonces esa mezcla es como el gusto que yo quería tener ahí, que se quería lograr con el equipo de trabajo, porque fue pensado bastante tiempo, fue hablado bastante tiempo, entonces creo que el resultado fue el que esperábamos, entonces estábamos contentos con eso. Muy bien, el videoclip fue dirigido por Richie Intriago de Richie Films y se grabó en Ecuador, en la ciudad, en la bella ciudad de Puerto Viejo. Y no podemos dejarte ir sin antes nos cuentes, primero, tus redes sociales, ¿cómo estás en redes sociales para ir a seguirte, ver tus stories y subir, si nos da el baile, porque ese es mi propósito de 2021, aprender a hacer TikToks y Reels? Por dos, no sé hacer ni TikToks ni Reels, la verdad, voy a sentirme señora cuando digo que no entiendo ya lo del TikTok y el Reel, la verdad, no lo entiendo. Una vez lo intenté y me salió mal y ya me dio coraje. Pero pues somos dos, ya hay otra cosa que estamos igualitos. Ajá. Sí, pero pues bueno, esperemos que ya este año se nos dé. Ya en serio, muchas gracias de verdad por pero todo esto. Nos contaste cómo estás en redes sociales. En redes sociales te cuento que estoy como @LuisaFOficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así, @LuisaFEFE, que no se olviden, LuisaFOficial. Y ya en YouTube y en las demás plataformas como Spotify, iTunes, Amazon Music y todas, me pueden encontrar tan solo como LuisaFE. Ahí van a encontrar todas mis canciones y se van a poder disfrutar. Y en mis redes sociales se van a encontrar todas las noticias, todos los días estoy posteando historias de los trabajos que se están haciendo, de las entrevistas que estoy teniendo. Entonces los invito a que se queden siempre súper, súper pendientes. Porque les va a gustar, les prometo muy buen trabajo, les prometo mucha fidelidad musical con ustedes y espero que lo disfruten conmigo este año también. Segundo, ahora sí ha llegado el momento de que nos cantes, de que nos deleites ya con sabía Instinto. Yo. Ahora sí llegó el momento cúspide como para ir cerrando este miércoles 6 de enero. ¡Día de Reyes! Además, Día de Reyes y estamos aquí con una reina. ¡Ay, gracias! Eres un rey. Tú también. A ver, un pedacito del coro. Y mírame, dime que mi instinto falla, dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla, que si solo hoy te quedas, te mereces eso y más. Eso. Muy bien, hermosísima voz, así que ya saben, @LuisaFOficial en todas las redes sociales. Y por supuesto, para cerrar la entrevista, ¿qué tal, Luisa, si les invitas a disfrutar del videoclip oficial de Instinto que lo tenemos aquí preparado para que la gente se quede con la chispita de la duda y vaya a seguirte en las redes sociales y a disfrutar del videoclip oficial? Quiero enviarle un saludo gigante, un abrazo muy fuerte a toda la gente que está sintonizándonos y los invito a mi canal de YouTube, los invito a que se queden en esta transmisión para que vean Luisa F. Instinto en su versión oficial. No se van a arrepentir y les va a gustar muchísimo. Música. que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. Ahora intentas acercarte tan ingenuamente, esperando que te vuelva a perdonar. No, estás equivocado. Me dejaste a un lado, yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa y yo soy la víctima de tantas mentiras de tu realidad. Cuento, hoy quien sonríe ya no llora, hoy solo pierde quien se enamora, por fin te marchas de mi vida, es hora de cambiar la historia. Aquí en Plan Ideal empezamos a recopilar todos los títulos y fechas de estreno de lo que se nos viene dentro del streaming este año. Saca un esferito y un papel y toma nota de estos grandes estrenos del 2021. Por supuesto, entonces vamos a comenzar rápidamente. American Gods, temporada 3, la adaptación del cómic de Neil Gaiman, vuelve en una tercera temporada donde seguirá explorando las aventuras fantásticas y mitológicas de sus personajes. La fecha de estreno ya para el 11 de enero, día lunes. Lunes 11 de enero se verá esto ya en Amazon Prime Video. Y por supuesto, no se olviden de ver la serie también de Giselle Torres, que fue nuestra invitada la última semana del año anterior. Se viene también WandaVision, la primera serie del universo cinematográfico de Marvel. Va a ser estrenada en Disney Plus y será probablemente la más extraña, la más sorprendente, protagonizada por la Bruja Escarlata y Visión. Lo que nos han mostrado en los trailers nos han dejado ver bastante homenaje a ciertas series, a ciertos programas de televisión y un buen lío de dimensiones. Así que ya la otra semanita, el 15 de enero, se estrena por Disney Plus. Tras la renuncia de Ruby Rose como protagonista, Batwoman afronta una segunda temporada de cambios donde conoceremos a una nueva superheroína interpretada por Javicia Leslie, que luchará contra el crimen en las noches oscuras de la ciudad de Gotham. Fecha de estreno, 18 de enero, se verá en HBO, así que todavía tengo dos semanas para verme la primera temporada de Batwoman. ¿Qué más tenemos? Bucky Barnes y Sam Wilson formarán equipo como el Soldado del Invierno y Falcon en esta nueva serie de Winter Soldier y Falcon, eso, ya se me está olvidando este inglés, pero tendremos ahí esta nueva serie que pinta bastante bien para este 2021 y veremos cómo afectará a la narrativa de las películas. Se estrena el 19 de marzo por Disney Plus, luego de finalizar WandaVision. Ahí está, miren, Tom Hiddleston volverá a ser Loki, el hermano de Thor, pero ahora en su propia serie, que retoma la acción desde que el personaje escapase con el Tesseract en Vengadores Endgame. Promete diversión, acción y mucho carisma. Así que todavía no tenemos fecha, está por verse, esperamos salga este año. También muchísimas películas, pero aparte estas series están súper chéveres. Los nuevos mutantes también, Jeff. Y también por ahí más American Horror Story, por supuesto. Tras casi una década seguimos hambrientos de más historias de terror, plagadas de estrellas televisivas. Su décima temporada llegará este año y contará con la presencia de Evan Peters. Y la fecha de estreno todavía no la sabemos, pero será a través de Netflix en este año. Ya les tendremos las últimas novedades sobre esta gran serie. Oye, Jeff, también una es... se me acabó de ir el nombre. Se me fue el nombre. pero es también de del universo de Marvel, los Eternals. Como los nuevos Eternals, claro que sí, Eternals. Nueva película. Y por supuesto se viene Matrix. Ah, Matrix este año también. Sí, grandes películas que lastimosamente algunas en el 2020 no pudieron estrenarse, pero están viniendo con todo en este 2021. Rápidos y Furiosos, ja. Y pues antes de eso, pues tenemos un estreno bastante calientito en este sábado 9 de enero, así que te traemos un nuevo estreno musical y le quiero dar el paso a Jeff, porque Jeff es un hijito más de Jeff, como buen padre lo va a presentar ante todos ustedes. Bueno, por primera vez dentro de del mundo radiofónico se estrena esta canción denominada Tumbaco Tierra Querida. Es un albazo pop contemporáneo que habla sobre la parroquia de Tumbaco, escrita en letra por el historiador Walter Rojas y música de nosotros los chicos de Deep White. Así que, sin más que decir, les presentamos para que lo bailen, para que lo gocen en este sábado la canción Tumbaco Tierra Querida. Tumbaco lindo, Tumbaco amado, es esta tierra donde crecí. Es un cielito todo hermoso, donde la luz primera yo vi. Cada mañana que me levanto con esperanza y frenesí, le doy las gracias a Dios divino, creció mi cuna y soy de aquí. Soy tumbaqueño, hombre tan estable, elegante y para ti. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Soy tumbaqueño, hombre talida, bien elegante y para ti. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Esta es la tierra del aguacate, donde el destino me trajo aquí. Esa es mi tierra de la esperanza, donde mi vida quiero dejar. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Soy tumbaqueño, hombre italiano, bien elegante y para ti. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Soy tumbaqueño, hombre italiano. Crecí. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Soy tumbaqueño, hombre talida, bien elegante y para ti. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. Soy tumbaqueño, hombre talida, bien elegante y para ti. Soy de Tumbaco, tierra querida, y entre tus calles quiero vivir. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.